En las grandes mujeres reposó el universo. Las consumió el amor, como el fuego al estaño. A unas, reinas. Otras, sangraron su rebaño. Tramas. ¿Qué cosa es el amor? Medio pariente del dolor. Y a ti y a mí no nos tocó. Que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo. Por eso no estoy contigo. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. Continuamos en Tramas. Hoy, Puerto Madero. Del puerto de barro al barrio global, con José Francisco Liernur. Hay en una mención que acabas de hacer la palabra conventillo y venimos hablando de lo que podría ser las antípodas de ese lugar, sí, claro, populoso que caracteriza, sí, aún hoy ciertas zonas de la ciudad de Buenos Aires, porque todavía quedan y habitados por habitantes de la ciudad de Buenos Aires y de otras procedencias conventillos en nuestra ciudad. Estamos hablando de Puerto Madero. Y hace un momento mencionabas esta especie de crecimiento anárquico, desordenado, de una ciudad que tiene una planta inicial, que se refiere a un limitado espacio de lo que era por entonces la ciudad, sin pensar en esa proyección. Con Puerto Madero, ¿hay alguna traza? ¿Hay alguna planificación de ese barrio que hasta incluso muchos denominan una especie de barrio cerrado, enclavado a pocos segundos, diría, sí, de la Casa de Gobierno? Sí, justamente Puerto Madero lo que es una puesta en práctica, finalmente, de ideas acerca de cómo utilizar ese sitio, me refiero a Puerto Madero como lo conocemos hoy, pone en práctica estas ideas que vienen desde prácticamente desde la época misma del puerto, a poco tiempo, cuando ya empieza a resultar obsoleto, empieza a haber alternativas, y de antes también, diría yo, de cómo avanzar la ciudad sobre esa zona. Y después, bueno, en los años hubo los últimos trabajos que hubo uno en la época de la dictadura militar, un plan de ensanche de esa zona, en el cual yo trabajé como diseñador joven en ese momento, para los estudios de Mario Alberto Álvarez, Rañar Veloso, Álvarez Foster y Serra Valera, digamos que hicieron, eran los que encargaban eso. Y después hubo otro plan que se encargó a una oficina en los años, a principio de la gestión de Menem, para una oficina de Barcelona, y después, poco tiempo después, se organizó un concurso nacional de anteproyectos y se generó el plan que ahora está rigiendo a ese lugar. Jorge Francisco Liernur ha publicado los libros América Latina, Gli Ultimi Venti Anni, el documento histórico de la arquitectura, el habitar y el urbanismo en Argentina, Hannes Meyer en México, La sombra de la vanguardia y El umbral de la metrópolis, ambos en colaboración. Ha publicado en revistas especializadas en Argentina, América Latina, Estados Unidos y Europa. Eso que rige en la actualidad, ¿quién lo tiene que auditar? Porque no mencionamos la Corporación Puerto Madero y no sé si dentro de sus tareas o incumbencias tiene que ver el cumplimiento de ese plan de desarrollo de esa zona de la ciudad. Sí, digamos, la Corporación Puerto Madero es quien va desarrollando los distintos sectores. Hay que pensar que no solamente los edificios, sino los trazados, la renovación de los puentes, la fabricación de los nuevos parques, en fin, todo eso está a cargo de la corporación, que finalmente pone en manos de la ciudad, cuando todo el proceso está concluido, el regir luego cómo se sigue controlando eso, ¿no? El 15 de noviembre de 1989 se suscribió un convenio entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, el Ministerio del Interior y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se constituyó una sociedad anónima, la Corporación Antiguo Puerto Madero, a la que se le transfirieron los terrenos de la zona. El Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad son sus accionistas en iguales proporciones. La Corporación Antiguo Puerto Madero se encargó del loteo y comercialización de las tierras y ha llevado adelante la infraestructura y el mantenimiento de servicios, trazados viales, parquizaciones, puentes interdiques y la recuperación de la Costanera Sur. Debido a la experiencia acumulada durante su trayectoria, la Corporación Antiguo Puerto Madero se ha presentado en los últimos años en licitaciones en la Argentina y países limítrofes para gestionar la reconversión de otras áreas urbanas. Se dice que en la radio a veces los tiempos son tiranos y nos quedan pocos minutos para pero no quiero ser injusto, cerrar esta charla, y mientras te escuchaba y volvía a releer el título del artículo en la revista Encrucijadas, hay algo que reaparece, ya te lo planteé al comienzo de la conversación, y es esta idea de barrio global, de esta especie de homogeneización, que una ciudad se indiferencia de alguna manera de sus propias tradiciones y se iguala a otras ciudades del mundo. Además de Puerto Madero, toda esa zona que se denomina Catalinas Norte, esa zona de altos edificios, edificios vidriados, ¿qué le suma, qué le resta al perfil arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, primera cosa que hay que tener en cuenta, tanto lo de Catalinas Norte como lo de Puerto Madero fue pensado, y eso lo puedo decir porque conozco efectivamente el tema bastante, fue pensado cuando fue organizado, más en los años recientes, como un lugar para radicar oficinas, lo que se llama actividades terciarias superiores, digamos. Primarias agricultura, secundarias industria, terciarias administración, pero en este caso administración de alto nivel. Tiene que pensar la gente, tenemos que pensar todos, que las cosas que no es, si no hubiera oficinas en Catalinas o en Puerto Madero, esas oficinas estarían en el resto de la ciudad. Y si esas oficinas estuvieran en el resto de la ciudad, estarían de alguna manera, para decirlo así, cancerizando el tejido de la ciudad. Uh-huh. O sea, las oficinas son una cosa terrible para una ciudad porque, ¿por qué? Porque las oficinas se utilizan en un momento del día muy intensamente y después se cierran. Esa ciudad está muerta a partir de cierta hora, claro. A partir de las 6 de la tarde, hay que ir a la City después de las 6 de la tarde para ver lo que es una ciudad solamente de oficina. Entonces, esto es importante. Desde el punto de vista urbanístico, esas oficinas están allí y por suerte están allí y no están en otras partes de la ciudad que estarían disminuyéndole la calidad de vida, digamos, y la calidad de vida urbana en la ciudad, ¿no? Así que, y es un, diría que es un punto muy importante. Después hay por cierto que hay cuestiones, como vos señalabas, que tienen que ver con la identidad, y por eso yo puse lo de barrio global, pero no hay que tenerle tampoco, no hay que tenerle miedo. Esto se llama, deberíamos entenderlo como bajo el paraguas o paraguas conceptual de la diversidad. Una ciudad, una gran ciudad, una gran metrópolis como Buenos Aires, no es solamente Flores o no es solamente Palermo, es todo, es esa pluralidad, esa posibilidad de que existan estos lugares con una gran intensidad, muy modernos, en sintonía con lo que está pasando en otras partes del mundo, y que haya otros lugares y que podamos construir, mantener esta diversidad de Buenos Aires, me parece así hay que mirarlo, digamos, ¿no? Y justamente cuidar esa diversidad. Así que tiene aspectos que no quisiera que toda la ciudad de Buenos Aires fuera así, digamos, pero que haya partes así no me parece algo como para cuestionar, al contrario, ¿no? Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting.